y bueno. Bueno, es una palabra correcta para lo que decimos. Bueno. La única intimidando al público. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos allá! Bueno. Bueno. A ver. Estamos hablando de la mejora, ¿no? Vamos a rematarla ya. A ver, la mejora participativa, por lo menos esta interpretación de la mejora participativa que yo les estoy contando, porque ya les dije esta mañana que mejora participativa es una palabra de moda, ¿no? Que la puede usar mucha gente para decir muchas cosas. Pero esto que yo les estoy contando, de alguna forma, en realidad es una aplicación a la cuestión agroecológica y de bancos locales de otra cuestión mucho más amplia que se conoce como investigación acción participativa. Eso hará algunos más y otros menos, pero investigación y acción participativa. Y hace. Esta forma de mejora, pues de alguna forma se acopla a la investigación y acción participativa y toma de la investigación y acción participativa varias herramientas importantes, por eso lo cuento además, no solo porque la universidad. Porque hay herramientas comunes que han sido desarrolladas por estos sistemas de investigación y acción participativa. ¿Qué es lo que viene a decir el sistema de investigación y acción participativa? Que lo hace diferente de otras cuestiones. Es que el sistema de investigación y acción participativa, aunque mucha gente lo interpreta como una serie de métodos para facilitar la participación de la gente, en realidad el sistema de investigación y acción participativa no son los métodos que se utilizan, sino cómo se aborda todo el proceso y, sobre todo, quién toma las decisiones en ese proceso. Esa es la clave fundamental. Entonces, la investigación de acción participativa defiende dos cosas que la hacen que difiera radicalmente de cualquier otro sistema de investigación que se utilice. Uno es que la investigación de acción participativa defiende y pone en práctica que quién tiene que tomar las decisiones en todos los aspectos, tanto en el diseño como en el desarrollo de lo que se está haciendo, son el objeto de la investigación. O sea, fijaros qué barbaridad. O sea, es como si le dijese que si tú vas a investigar una planta, ¿quién manda la planta? Pero la investigación de acción participativa siempre parte de que está investigando cuestiones sociales. Con lo cual, quien manda son los investigadores. Es decir, cuando alguien te invita a trabajar en una comunidad para hacer un proyecto de investigación acción participativa, el objeto de la investigación son esa comunidad, pero quien manda es esa comunidad al mismo tiempo. Entonces, claro, esto rompe totalmente con nuestro sistema de investigación, ¿no? Porque el investigador es investigador. Aquí siempre tiene que ser investigador y todas las herramientas tienen que estar diseñadas para responder a que sea el objeto de la investigación, es decir, la comunidad sobre la que estamos actuando. ¿Quién manda en esa investigación? ¿Quién decide hacia dónde va y cómo se van haciendo las cosas? Pero no es solo quién manda, sino además quién desarrolla la investigación realmente. Es decir, el agente externo, en este caso cualquier investigador, cualquier ONG, cualquier persona que esté interactuando con esta comunidad, lo que sugiere son herramientas de trabajo, pero realmente quien las aplica es la propia comunidad, si las cree conveniente, y cree que ese esfuerzo pues va a aportarle solucionar algunos de los problemas. Entonces estamos hablando ya no solo de una metodología de participación, sino de una ruptura, es decir, cómo no se hace la investigación. Pero además va también más allá en otro aspecto muy importante, que es que la investigación así participativa, su objeto no es conocer, o no únicamente conocer, o no fundamentalmente conocer. El objeto de la investigación acción participativa es transformar. La investigación acción participativa, si al final del proceso participativo el objeto investigado sigue siendo el mismo, ha fracasado. Cosa que la investigación piensa todo lo contrario, ¿no? Mientras menos interfiere la investigación en la realidad que está investigando, mejor. La investigación participativa es al revés. Piensa que si no está cambiando lo que está investigando, pues está cumpliendo su objetivo. Es decir, que el objeto investigado, es decir, la comunidad, tiene que haber cambiado, mejor. Entonces, una parte muy importante de la investigación acción participativa que se traslada a las cuestiones de mejora participativa es los métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico son fundamentales, porque dentro de la investigación la comunidad tiene que tener las herramientas para saber analizar cuáles son sus carencias en este aspecto que estamos hablando, de sus carencias en variedad de cultivo, en su sistema alimentario global, en todo lo que queramos. Y si dentro de ese diagnóstico participativo, dentro de las carencias se detectan estas de las mejoras, pues se ponen en marcha. Pero un sistema no se analiza específicamente para una cuestión de ausencia de variedades, ¿no? El sistema se tiene que analizar en su conjunto. ¿Cuál es el sistema alimentario? Si la variedad local está respondiendo a las necesidades reales. Entonces va a haber carencias de conocimiento, de comercialización, de puesta en práctica, de iniciativa. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la mejora participativa, incluso esto que os he dicho, liderada por agricultores, que lo lideramos, viene determinada por un diagnóstico previo que ya analizaba el sistema alimentario en el que se está moviendo la comunidad por ella misma. Entonces, todo lo que nos responda a esto, pues un poco impacto. Entonces, lo primero que decía, pues hace falta una comunidad que sea capaz de tener estas herramientas y esta gana de analizarse y un poco ver cuáles son las respuestas que necesita. Y dentro de esas posibles respuestas, que hay 4 millones, pues una de ellas puede ser la mejora participativa, ya sea por selección masal, ya sea por introducción, ya está como queramos. Pero eso puede ser una de las cuestiones. Otra parte muy importante de la investigación participativa que tengo que trasladar al tema este de la mejora y del manejo de los sistemas globales del manejo de la biodiversidad es que es un proceso cíclico. Es decir, el sistema no funciona diciendo ya una mejora y tal. No, el sistema es algo con lo que se tiene que estar repitiendo. Entonces, cualquier sistema de mejora participativa de este tipo lleva aparejado que continuamente va a haber una intervención por parte de la comunidad en el sistema varietal que se tiene para que eso se siga integrando dentro de la evolución de los sistemas. Y ellos mismos pues, van a ver si esa variedad se mantiene, si se cambia de otra nueva, continuamente en función de los cambios de las necesidades que tiene. Entonces, de lo que se trata no es tanto, en principio, cuando se interviene de esa manera, de mejorar una variedad, sino de dotar de las herramientas necesarias para detectar y llevarlo a cabo a la gente con la que estamos trabajando. Entonces, si esa gente ya aprende que se puede hacer, pues el mismo de la temporalidad lo va a hacer para otro, y si dentro de 5 años, o 3 o 2, vuelve a detectar otra necesidad parecida, pues ya tiene las herramientas para hacerlo y para aplicar eso. Y al mismo tiempo, otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es fijar de manera más objetiva y comunitaria posible los criterios de evaluación, de forma que realmente sepamos si cuando hemos hecho ese camino hemos cumplido las expectativas que teníamos. Y las expectativas son de dos tipos: por un lado, de la variedad que hayamos obtenido, de si está resolviendo la carencia, el problema o lo que sea que tenemos, pero hay otra expectativa muy importante que tenemos que tener en cuenta: si esto ha servido para fortalecerlo a esa comunidad, a ese grupo en el que hemos estado trabajando, o al revés, o la gente se ha cansado y lo que ha hecho es pelear sus propios. O si hay más mujeres participando, o si hay lo que crean dentro de los criterios, pero que siempre esa evaluación, esos criterios, pues tienen que ser mucho más horizontales que el hecho de saber si hemos creado una variedad nueva y si esa variedad funciona o no en el caso. Es importante, pero de acuerdo, no es lo esencial dentro de cualquier proceso de eso, porque cualquier proceso de empoderamiento, sea a través de la mejora participativa o sea a través de cualquier iniciativa que tenga que ver con las variedades y con la biodiversidad, significa de maduración del grupo que lo está haciendo. Igual que esto se aplica a las comunidades, no lo podemos aplicar a las propias redes. Nos hemos embarcado en una cosa que lo que está haciendo es que terminemos todos peleados y no vayamos a ningún sitio, pues entonces lo estamos haciendo mal. Pero no nos tenemos embarcado esto, aunque estemos consiguiendo un banco fabuloso o una solución magnífica. Pero es un poco que ver las dos cosas que estamos evaluando, que estamos haciendo, porque y para qué. Y dentro de esto, pues también la otra cuestión que os dije antes, a lo que había dedicado este curso. Esto nos está sirviendo para crear nexos, enlaces, formas de entendimiento de lenguaje con otros grupos, con los grupos que trabajan en la soberanía alimentaria, más allá de que yo esté en los dos grupos. Que a veces dicen, no, si no pasa nada, porque estamos en los dos grupos, estamos en los dos grupos, pero eso no, en fin, no significa que haya un diálogo ni una colaboración ni nada. Todo el mundo vemos por hecho que eso existe cuando realmente lo suyo es buscar ese entendimiento y esa planificación común de las actividades en la medida en la que todos tenemos, como decía al principio, una mesa de grupo. Bueno, lo último dentro de esto, más allá de la mejora participativa, y realmente lo más importante de todo en esta cuestión, es lo que sería la producción, distribución y comercialización de la semilla, porque ahí es donde realmente está la prueba de la verdad de todo. ¿Hasta qué punto el sistema realmente, o la gente con la que estamos trabajando, o la comunidad, o el entorno en el que nos movemos, es autosuficiente en la producción de semillas? ¿Hasta qué punto dependemos de agentes externos? ¿Tenemos que ir a un vivero a comprar todos los años? ¿El vivero es suministra varias locales o al final nos tenemos que conformar con lo que encontremos? ¿Hasta qué punto tenemos las variedades que realmente queremos y las estamos produciendo, multiplicando e incluso comercializando? Y aquí es realmente las iniciativas que cuestan más y necesitan una mayor madurez de los grupos. Y aquí es donde está eso, ¿no? O sea, los bancos comunitarios de semillas, que su finalidad no son repositorios de la biodiversidad, sino que su finalidad es suministrar suficientes semillas a todos los miembros del banco para que puedan sembrar en su finca todo lo que necesitan. Y esto es un paso mucho más complicado, mucho más comprometido. Esto sería equivalente a un sistema de comunitario, ¿no?, de responsabilidad compartida de producción de alimentos, pero en este caso llevado al campo de la semilla. Yo lo conozco muchas iniciativas, pero sin ninguna en un entorno cercano al nuestro, en el que esto funcione. Normalmente lo que se hace en todo caso es compensar, que a lo mejor está bien, no sé, que no tendría compensación. Lo que hace, por ejemplo, este grupo de Bretaña que comentaba anoche, que es unos agricultores que han creado un centro de investigación y que ellos son los que dirigen la investigación de ese centro y tienen sus propios investigadores y sus propios medios y son ecológicos y sus variedades son variedades tradicionales y una gente que está muy avanzado en todo esto. Y sin embargo, porque a lo mejor también es así, no digo que haya que ir más allá, porque ellos lo llevan muy bien así, la variedad la desarrollan comunitariamente, pero la semilla la producen individualmente. Es así. Cada uno se le suministra la variedad y después ellos la evolucionan en su propia finca y recurren solo, cuando tienen una necesidad extraordinaria, a comprar semillas a otro de los productores. Después hay productores entre ellos mismos, que esto pasa muchas veces, espontáneamente casi siempre, que se han especializado más en la venta de semillas que en la venta del producto que están vendiendo, de las coles o de las coliflores o de las cebollas, que forman parte del sistema de calidad y de la base económica que ellos tienen. Pero curiosamente, la venta de semillas que hacen estos agricultores, que hacen la venta de semillas, es a otros agricultores que no forman parte de su sistema comunitario de mejora, sino que son agricultores convencionales que están acogidos a la misma denominación de origen que ellos, que están haciendo el producto convencional, pero son la misma variedad tradicional, y entonces esta gente, la semilla con la mejor calidad que producen esta gente que está en ecológico, que son los que se la están comprando, o sea, compran semilla ecológica para sembrar lo convencional. Para decirlo así rápido y pronto. ¿Por qué? Porque es de muy buena calidad la semilla. Entonces yo lo digo porque estuve hablando con uno de los pocos, creo que era un par de ellos, de los 100 agricultores, que viven más de la venta de semilla que de la venta de producto, y le digo, bueno, entonces ya, la gente que compra, dice, claro, ecológico, esto de la red que tenemos, esto todo se produce en semilla, a lo mejor comprar algo. Pero yo de lo que digo es de los que no son ecológicos, porque eso sí que tienen dificultades para tener semillas de calidad, y entonces me las compran a mí. Y lo puso a ver como ecológica y sí, pero yo no la siembra en la siembra en su sistema, porque es la que les convence más que la que pueden encontrar en otro sitio. Entonces, claro, es la semilla se convierte en un producto más. Lo razonable sería que si tú tienes un sistema comunitario, pues la gente se organice de forma que cada año se planifique la semilla dentro del propio sistema, por lo que decíamos antes. Porque da mucha más flexibilidad en el manejo cuando tú haces una cosa en un sistema que está integrado en el manejo de la biodiversidad y tú estás continuamente refrescando en base de que puedes mover las producciones en los campos de los diferentes agricultores y dando respuesta a las necesidades y si cada uno lo hace con su cuenta y tal. Pero yo no conozco ahora mismo sistemas en los que realmente la planificación comunitaria se haga en base a esas cuestiones. Después, un sistema así, y ahora voy a la problema que a veces sale recurrentemente. Mucha gente dice, oye, ¿y qué calidad tiene la semilla de los bancos que tenemos nosotros? ¿No? La Real Mesa, ¿no? El banco de la gente, porque digo, calidad ninguna. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de calidad, estamos pensando en bancos suministradores de semillas, no en repositorios de biodiversidad. Cuando un repositorio de biodiversidad, la única calidad que busca es la semilla de las enfermas, que ya que tiene la pinta, pero no tiene por qué ir más allá, porque tú la semilla que le va a dar a la gente son unas cuantas para que haya las pruebas. Cuando tú estás hablando de un sistema ya de abastecimiento de semillas, un banco de este tipo, ya la calidad es fundamental, y ahí sí que tienes que integrar otro sistema. Y aquí la cuestión de los criterios de calidad también es muy importante, porque la calidad no es solo que la semilla sea sana y sea viable, la calidad responde también a que el tipo varietal responda a las expectativas que la gente tiene y que de alguna forma la semilla se pueda seguir integrando en el sistema. Entonces, dar un paso de este tipo también requiere que estaje de semillas y todas estas cosas, lo digo porque, claro, estamos hablando ya de otra cuestión importante. Y también, dependiendo de lo que estemos hablando, requiere una inversión importante. Por ejemplo, no es lo mismo la semilla, por ejemplo, para un huerto como el que tenemos ahí, ¿no? Que es muy grande, es enorme. Pero tú la semilla que necesitas para ese huerto la puedes tener en un cuartito. Unos cuantos botes, o sea, tú con un bote de semilla de tomate siembras. Ahora, si estamos hablando de cultivos grandes como el maíz, el trigo, muchos cereales, muchas legumbres, pues si tú quieres invitar semillas para unas cuantas hectáreas, necesitas mover ya unas maquinarias enormes que no puedes mover cuando estás hablando de un repositorio de semillas. Entonces, en los sistemas, digamos, comunitarios, donde no terminan de prosperar precisamente en este ámbito, porque necesitas ya dar un salto cualitativo y cuantitativo en la cuestión, que es muy complicado. Nosotros tenemos ahora mismo un sistema que está empezando a funcionar en ese sentido en Andalucía, que es la gente que está en ronda con el trigo. Ahora mismo la gente que está en ronda con el trigo están compartiendo la siembra y la producción en base al tamaño que tiene cada uno en la finca, de forma que se están convenciendo unos a otros, porque es un cultivo que realmente mientras tú no lo tienes todavía manejado bien, corres el riesgo de que se te venga abajo la producción de la finca con mucha facilidad. Entonces, de un año para otro hay gente que consigue tener semillas suficientes y gente que se le viene abajo y necesita reponer prácticamente la totalidad de la semilla de la finca. Y esto crea muchos problemas, porque es que tienes que mover un camión. Lo digo, estamos moviendo un botecito de una finca a otra y necesita unos recursos y una implicación de la comunidad muy importante. Yo no sé si vosotros tenéis alguna experiencia en este campo, en un sistema de siembra que... Os lo digo esto porque también, a veces, como esta dificultad está ahí y no tenemos los recursos para eso, pues nos limitamos a los sistemas de hortalizas, ¿no? Mucho más rápido en este sentido, pero también tenemos la alimentación, la hortalizas no es de lo que más comemos, pero primero va a ser la alimentación. Entonces, si realmente estamos intentando plantear un contrapoder, por decirlo de alguna forma, al sistema alimentario y crear alternativas, no deberíamos quedar solo en un sistema de hortalizas, ¿no? Donde la semillita puede ocupar un espacio como grupo y yo la intercambio y va muy bien, pero ¿qué pasa con el resto de los cultivos que realmente son la base alimenticia que tenéis, ¿no? ¿Qué pasa con las papas, como decía, la legumbre? ¿Qué pasa con...? Entonces, yo creo que es importante que hagamos esa reflexión en los grupos y también intentemos ver qué es lo que nos impide dar ese paso y si existe posibilidades por agricultores o un colectivo cercano de ir dando las cosas, o sea, un poquito más complicado, pero que merece la pena, porque realmente al final, si no hacemos una apuesta global por el cambio del sistema alimentario, pues nos quedamos bastante cortos, ¿no? Porque es lo que nos pasa muchas veces con los consumidores, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacer esta y tal, pero esta porque de la verdura, ¿no? Y de las hortalizas, pero la gente, ¿qué parte de su alimentación son las de las hortalizas, ¿no? La parte también es muy pequeña, no necesitamos los cereales, nada, entre otras cosas. Después, otro paso más importante, y lo que digo esto porque ahora también estamos intentando trabajar en eso, es lo que implica la conexión con los transformadores. Hay muchos productos que su ciclo no termina en el campo, sino que termina más allá, pues la aceituna. El trigo, ¿no? La cerámica, después el pasto, todo un caminamos esto. Y esto es esencial, porque en esos productos jamás va a triunfar una variedad o un sistema de variedades que no esté resuelto todo el proceso. Y lo decimos, si ese producto no forma parte de un sistema productivo ligado al aceite o a la harina, la variedad de aceituna, la variedad de trigo, no va a ir a ningún sitio. No es lo mismo que si existe un pedazo de lechuga y no lo cultivamos. Entonces, dar ese paso implica también una integración de la gente que está buscando esa calidad. En Francia hay una iniciativa muy interesante, que aquí hay ya algunas personas que están en algunos grupos. Empezando, también hemos comentado antes que son los agricultores panaderos, que son gente que tiene unas variedades de cereales, de trigo sobre todo, que tiene una avena, que tiene centeno, que tiene otra, incluso una legumbre que incorporan en los panes, y tienen unas colecciones variedades en su finca, porque el pan que hacen responde a unos cambios de una necesidad que no tiene nada que ver con el resto de la harina que pueden vender en el mercado. Y entonces esa gente funcionan con una variabilidad, una diversidad cultural muy interesante, porque forma parte de esa realidad que ellos tienen de ofrecer un sistema de calidad diferente, y entonces está solucionado esa, eso desde que se siembra la semilla y se reproduce hasta que se vende el pan a la gente y pueda conocer y se trabaja con ello. Y lo mismo digo de los sistemas, ahora están muy de moda. Lo ha visto los aceites varietales, ¿no? Entonces, si pues, sí, hace unos años era raro, ¿no? Pero ahora es para todo, para ver que vas a comprar una botella de aceite y de la variedad, ¿no? Lo mismo era una cosa realmente frecuente, ¿no? El aceite está muy de moda, es otra oportunidad que tenemos. Con la fruta, ¿no? Nosotros también un poquito el tema de la manzana, zumo, las piedras, con el fumato, ¿no? Cuenta, ¿no? Y claro, que por cierto. Me acuerdo del fumato, que hicimos en la parte mala se me olvidó comentar una cosa de los clubes de variedad. Entonces, esto va a ser sobre todo por una reflexión, ¿no? Que tenemos que hacer en el grupo, que las cosas en las que nos recreamos algunas veces, y está bien recrearse, porque si no, no va a ningún sitio, es que seamos conscientes de las grandes limitaciones que tenemos en función de que también vamos, voy a perdonar que use esa expresión, ¿no? Lo digo por la propia realidad, o sea, a lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Pues la huerta, ¿no? La huerta, a su complejidad, pues te resuelve en un ratito, pues tienes la semilleta, cierras el ciclo y tal. Tres cuartos de lo mismo os digo del tema de leñosa, ¿no? ¿Qué pasa con las leñosas, ¿no? Hacer conservación mejor ahí esto de leñosas, pues os digo, ¿no? Yo sé que hay grupos que están haciendo trabajo, ayer en el ingesto, están haciendo gasolina repartida y la digital, lo hemos hecho nosotros también, pero realmente tenemos muy poco trabajo de bulto, ¿no? Con este tipo de cosas, y hay una proliferación realmente de variedades comerciales brutal, que nosotros no estamos aprendiendo a estas cuestiones. Entonces, ahí tenemos muchísimo trabajo que hacer en estos sistemas generales de biodiversidad cultivada que no estamos aprendiendo. Y por ojeras también, ¿no? ¿Eh? Por ojeras también. Por ojeras también, la integración de la raza ganadera, por ejemplo, también tiene tarea. Pero entiendo que los agricultores son. Sí, que no tenemos esa limitación, pero hay gente que quiere hacerlo, ¿no? Y es bueno también detectar esas necesidades y poner las herramientas en la otra gente que estamos llevando. Y aquí muchas cosas son rolo de los olivos, en aras del mantenimiento de esas variedades a lo mejor minoritarias, si desde. No tiene nada que ver con eso, pero. Si desde Andalucía se ve como gran amenaza lo de la sirena fastidiosa, con respecto a la pervivencia de algunos lugares, no sé si sea, no sé, ¿Qué es la sirena fastidio? Pues es una bacteria que ataca el olivo y se lo carga. Directamente, pues como la filoxera de la viña. Muy importante, no debe ser, porque yo tengo la investigación y la recepción, a mí ese susto no me Está igual, está en Italia y tal, y ha empezado, y ahora ellos lo detectaron en una zona de una o dos, y han fumigado allí no sé cuántos mil hectáreas. Y ahora están peleándose de que si se introduce un enemigo natural que es de Andalucía o otro de fuera, y tiene ahí una. Lo que sí os digo es que mi experiencia, que llevo muchos años en investigación agraria, no solo ecológica, sino también general, es que en la inmensa mayoría de los casos de la agricultura las plagas no se establecen, tienen uno o dos años primero que son mucho más dañinos de lo que tenemos viendo en fila. Entonces la gente se asusta más a lo mejor de lo que parece el tema, que yo lo entiendo también, porque no es tu finca y vive de eso, pues no es mejores. Ahora, nuestra experiencia, y ya digo, yo he vivido en alertas de estas como varias, por ejemplo, la tuta segunda con el tomate, que sí que es verdad que es dañina, que no digo que sea, pero al principio no se queda dañina, al principio te va a desaparecer, no sé si he escuchado. Sí, sí, sí, se sacó el tomate. Pero, vale, no se acaba el tomate. Hemos comido el tomate, lo hemos pagado los precios, la gente no sé, y tampoco. Con el tema del barrero de los cítricos, o del minador de los cítricos, él pasó 3-4 mil, pero ahora se conoce como cítrico de la Mediterránea. Y al final todos los centros están infectados en mirador y tampoco. A ver, pues estas cosas también entiendo que hay que preocuparse. De hecho, de esto que te hablamos afecta a unas determinadas variedades. Entonces, ya lo han visto porque ya llevan 2 o 3 años. ¿Y aquí está afectando aquí? Aquí no, aquí todavía no, pero lo vemos allí. Pensamos que puede saltar aquí, que afecta a algunas variedades. Ya la Andalucía en este campo tiene mucho. Si os afecta alguna variedad, se por el motivo que sea, todavía no. ¿Y eso qué es bronco? Es una bacteria que ha venido, por lo visto, en plantas ornamentales de Costa Rica. Entonces, lo cierto es que ya llevan 4 desde el 11, ya tenían constancia de que estaba, y en el 13 empezaron a luchar contra ella, y se han cargado, han tenido que cortar, hay 3 millones de olivos muertos. Pero bueno, ellos tienen allí 50 millones de olivos diferentes, de 10 o 12 variedades. Entonces, hay 3 o 4 variedades que se las han cargado, y hay otras que las están injertando en las bases de estos muertos, y que están recitando sin aparente daño de la sirena, ¿no? O sea, que efectivamente se va a recuperar el tema. Pero de momento hay muchos productores que se han quedado. Hombre, que te vas una planta ya adulta, pero lo mismo que te hacen una toma fecha. Es normal, es la misma incidencia que tiene una plaga, y ahora una plaga que te mata la planta, pero si ataca el futuro y se quedó este año que tiene la incidencia, y a lo mejor el año que viene, que la cosecha, digamos, o cambia la lluvia, o el clima, o sea, no quiero volver a cagando. Pero ya si mata la planta, pues sí, pero va todo el día, pues sí, pero no sé qué tiene la planta grave. Allí el problema que tenemos es un problema clásico de la articulosis, que tampoco también muchos olivos. Lo que pasa es que la articulosis no te mata, o sea, que los olivos van muriendo por ahí y tal, y eso está espectacular, porque te cuenta la cantidad de olivos que mueren cada año con la articulosis en la ciudad. Debe ser también más alojada. Probablemente sean bastante fríos. Pues. O sea, que tú no coges una parcela antes normalmente y te das una vuelta, sino que van muriendo ahí, pues. De aquí este tema también estaba en que el gobierno les obligó a arrancar plantaciones enteras para evitar la propagación, como una primera medida de contención. Ahí ya os digo, ahí esto puede tener dos efectos, sobre todo al tema que estamos hablando de la biodiversidad. Por un lado, tiene un efecto negativo, por ejemplo, si una variedad que es minoritaria, es muy susceptible a una enfermedad o a una plaga, ¿no? La gente, lo que sea. Pues tiene un efecto nefasto, ya la variedad y ya es muy bueno. Eso, pero en general, yo lo digo, pero esto ya no, esto es lo que genética por lo que decía. Las plagas que son un poco más, digamos, las más normales, que realmente tienen una incidencia que no termina acabando con el cultivo entero, sí, eso favorece la diversidad en el sentido de que obliga a diversificar el sistema. Es una presión selectiva, señor. ¿Sabéis lo que digo? Porque ya la gente dice, bueno, ya no puedo sembrar a todo el mundo con el 200, que hay bastante diversidad de olivos, pues la cantidad que hay sembrado de picual, por ejemplo, es muchísimo mayor que cualquier otro, ¿no? Entonces, si hubiese una plaga que afectase al picual, hombre, no digo que lo cepille absolutamente, pero verdad, pues la gente se plantearía que no hay que sembrar tanto picual y aquí está con esas cosas. Entonces, para diversidad, este tipo de cosas en principio no tiene por qué ser malo todo. A veces una cierta presión de este tipo de cosas ayuda a diversificar, ¿no? A que la gente tome conciencia de que empeñarse en el monocultivo no lo va a ir tal, pues termina lo que con eso. Pero claro, si no le decimos lo otro, como va a pasar con el título de la pantera que la haría, pues se va a hacer ya en todas zonas. Porque va a sobrevivir y lo va a hacer. Entonces tiene incidencias muy diferentes. Una pregunta. Como has nombrado el tomate, aquí hemos tenido una experiencia con el tomate que igual Manuel te puede. Manuel, contáselo tú. Empieza a contarlo y lo a ver, es que es fácil. Hace un par de años conocí a un tipo que en hospital y hablando, y tiene huerto, yo tengo huerto, tenemos semillas, tal. El tío me dio unas semillas y me dijo, esto es un tomate negro, pero no me dijo más, ¿no? Yo le di unas semillas de la vez. Y entonces, habéis intentado caracterizarlo, ¿no? O saber algo más. Sí, bueno, lo hemos cultivado. Lo cierto es que... Y él lo trajo como tomate de maella, porque el hombre es de maella, ¿no? Sí. Y había dos tipos, eso sí. Sí, había dos tipos que luego él me aclaró que eran de planta, de alguna planta deforme. Porque había uno que era redondo y había otro que era triangular. El tipo me había dado 6 tomates redondos y 6 tomates triangulares. Entonces yo pensaba que eran 2 variedades diferentes, porque eran claramente iguales, ¿no? Y ya luego después me dijo, no, eso venía de alguna planta que se deformó y eran, yo te di los tomates que tenía en casa. O sea, que son de la misma semilla. El tema es que hablando le dije, pero bueno, ¿ese tomate cuál es? Y bueno, ese tomate me lo trajo mi suegro y me dijo que era un tomate pata negra, que valía la hostia, que tenía un montón de propiedades, total, que a mí me daba igual tener un tomate que otro, yo lo puse, y lo sigo comiendo, ¿no? O sea, él no le daba importancia porque no la conocía, pero parece ser que su suegro se lo llevó porque no sé dónde lo sacaría. Y te nombró algo de tomate. Claro, claro, y me dijo. Te nombró tomate. Entonces, claro, a nosotros nos llegó a través de él como tomate de maella, y lo pusimos aquí como tomate de maella. Mira, digo, a veces pasa, de todas formas, no está descartado del todo que el cumato no sea una variedad tradicional, ¿eh? Yo decía, ¿quién va a sacar el fumato? Lo hablábamos. Entonces, ¿con esto qué harías? Porque está caracterizado y yo mi idea es quitarlo. Yo creo que no hay ningún problema. A ver, os voy a contar sobre... El tema de los tomates estos, tanto el cumato como el tomate raf, que se llaman patanegro también. Son diferentes, ¿eh? El vaso y entre control, raza control. Son variedades que están teniendo mucho éxito porque, a pesar de ser variedades de cultivo intensivo de invernadero, pues tienen unas cualidades organolépticas que hacen recordar el sabor de las variedades tradicionales. El problema de esto es que las casas que están comercializando, en principio, no te cuentan de dónde han salido. Lo que os dije, las casas te venden la variedad y te cobran por reproducirla, pero no te cuentan de dónde viene. Entonces, tanto el RAF como el cumato sí tienen en común una cosa, y es que los dos han aparecido en Almería. Lo cual no significa que sean de Almería, ¿no? Sino que el origen comercial, en principio, donde se empiezan a vender y a diversificar y eso en todo el mundo, es Almería. Incluso en el caso del cumato, porque en el caso del RAF, el RAF quien lo populariza y lo vende o lo hace tal comercial es una cooperativa de agricultores, una cooperativa de San Isidro, casi, de Almería, que empieza a cultivarlo y se da cuenta de que tiene un mercado importante a diferencia de otros tomates que ellos están vendiendo y ganan mucho dinero con el RAF. Pero en el caso del cumato, digamos que es una apuesta de una casa o una empresa internacional de las grandes, Syngenta, registrar la marca Kumbach. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la identidad varietal real de dónde va. Entonces, el Kumato en realidad no es, quiero decir, el Kumato es el nombre comercial de una variedad comercial que se intentó vender hace muchos años, que es la variedad Azteca. Es una variedad comercial de invernadero que incorporaron la tonalidad negra, pero que no tuvo mucho éxito porque no era especialmente productiva. Y como eso se inventó en el momento en el que el mercado de tomate era un mercado de volumen, pues los agricultores allí en Almería, pues a la variedad Azteca, que era sin duda, pues no dejaron mucho tiempo. Apostaron por otras variedades más productivas de tomates híbridos y se quedó ahí el tema. Y entonces Syngenta lo que ha hecho es rescatar esa variedad porque realmente sí tenía bastante buen gusto comparado con otras variedades de invernadero y la cambió el nombre. Y entonces variedad Azteca, pues es la marca comercial Kumato. Lo que pasa ahí, y ahora sí no voy a ir al punto. Lo que pasa con Kumato es que Kumato ya es un engendro mucho más peligroso. Porque Kumato, y no es el único engendro de este tipo que hay, cada vez van a aparecer más, no es una variedad protegida, sino Kumato es lo que se está llamando cruz de variedades y tal, que realmente es una marca comercial asociada a una variedad protegida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Os acordáis cuando yo os dije, cuando tú estás ahí con una variedad protegida, al mismo tiempo que te están concediendo unos derechos de cobrar royalty, te están imponiendo unas obligaciones de que tú le puedes permitir a cualquier otra persona que quiera hacer una mejora y tal, eso, y a cualquier persona que te quiera comprar la semilla y esté dispuesta a pagarte la compensación, le tienes que suministrar semilla. ¿Vale? Bueno, pues esta gente, como eso les parecía que no se ganaba, que se podía ganar más dinero de aquí en este negocio, dijeron, ¿de qué forma me lucro yo no solo de la semilla, sino del producto? En este caso del tomate directamente. Pues que asocio una marca registrada a esa variedad y la comercializo con ese nombre. Entonces, como yo no le puedo exigir a los agricultores, a los que venden la variedad, que me den después parte de los beneficios del producto, por la propia ley de semillas, que no permite eso, como decía, la ley de marcas registradas sí te lo permite. Entonces yo hago una extensión y lo que hago es que asocio la variedad a una marca registrada y lo que no puedo hacer por ley, por la variedad, lo hago por la marca registrada. Y entonces ahí sí que yo decido si tú vas a poder vender el Kumato o no, pero no por la semilla, sino por la marca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que entra en ese circuito firma un contrato con el agricultor en el que no solo le paga a Syngenta por la semilla, sino que le tiene que pagar también una parte de esto que obtiene por la cosecha, y además se compromete a no hacer nada que deteriore un poco el funcionamiento de ese círculo y tal, ni a sembrar más de lo que tiene, la cantidad que tiene permitida, ni a comercializar la vez más kilos de los que tiene, ni nada. Entonces, claro, esto ya significa un control sobre el sistema productivo muchísimo más fuerte que el que tiene solo la semilla. Yo me pregunto, porque alguien podría hacerlo, y no me extraña que cualquier día esto tengamos el escándalo que ha hecho, si alguien se empeña en comprar semillas aztecas, sembrarlas y comercializarlas con otro nombre que no sea Kumato. Porque no se lo está incumpliendo ninguna ley. Porque la ley de semillas, si tú estás pagando el precio de la semilla, que ya le estás pagando el royalty de la semilla al suministrador, a ti, si tú la vendes con otro nombre, pues tomate Pepito, aunque sea Kumato, pero ya lo usa la marca comercial. Si eso realmente sería ilegal, yo no lo pregunto. Pero tienes la obligación de comprar siempre semillas, porque si tú ya te guardas la semilla. Claro, pero no pagan lo mismo, no pagan lo mismo con la semilla que si te metes ya en el sistema Kumato que tienes que pagar. Claro, yo compro semillas de variedad Azteca, pero la vendo como tomate a ella. Pero todos los años tengo que comprar variedades aztecas, sí, esas semillas. Sí, sí, porque sí, entonces sí. Cuando me las hago yo las semillas es cuando... Sí, pero puede... yo no te estoy hablando ya de ti, sino de otro agricultor de Almería que no esté con las variedades locales. No, ya. Alguien que diga, bueno, ¿y yo por qué tengo que entrar en el negocio completo? Pues yo compro mis semillas, que me lo permite la ley, y ahora lo que vendo es tal. De hecho, yo sí sé que hay una cooperativa que le ha ganado un juicio a Syngenta porque ellos han puesto a vender otro tomate negro que se le parece, con otro nombre, que no es Kumato, y Syngenta intentó evitarlo. Y tuvieron un juicio y se lo han ganado. ¿Pero se lo ha ganado la cooperativa esa? Entonces están vendiendo su tomate negro, que no se sabe muy bien tampoco, de dónde ha salido. Pero lo cuentan, pues, y lo están vendiendo. Entonces, claro, ahí hay todas unas cosas muy sutiles, pero que ciertamente eso lo que lleva es a empeorar la situación, porque ya no solo te controlan lo que tú estás ganando por comprar y utilizar la semilla, sino el mismo producto en sí. Y además con el agravante de que ahí sí se reservan, digamos, lo que ponen en los bares, ¿no? Se reserva el derecho de admisión. Ahí, si tú quieres participar en eso, te dicen, no, yo ya tengo un contrato con un grupo de agricultores de Almería, que es el que va a hacer esos matos, tú te dedicas a otra cosa, porque este es un club cerrado, cosa que con, como decía, con la semilla no se puede hacer. La semilla, si tú vas y compras, te tienen que vender, si tú pagas lo que dicen, claro, que vale a todo el mundo. Pero entonces, si tú no la compras, entonces es cuando te pueden venir y... Si tú no la compras y la siembras y vendes, entonces sí vas a tener un problema. Eso es lo que pasa con el maestraje animal. Cuando discute, pero en este caso no se podría analizar la semilla de la cooperativa y Syngenta demostrar que esa semilla era la suya. A ver, no habrán podido porque no les han dado la razón, pero sí, podría ser y la semilla no era la suya. Lo que pasa es que Syngenta no os había denunciado porque la semilla fuese la suya, que ya sabía que era la suya, pero si hubiese sido la suya, entonces ya. Syngenta lo que intentó es decir que esta gente estaba haciendo un fraude porque estaba vendiendo un producto, no la semilla, sino el tomate. Que era un tomate que lo que estaba imitando era el suyo. Y entonces nosotros le dijeron que, bueno, que mientras ellos no lo llamasen Kumato, que el tomate fuese exactamente idéntico, pues que no hace. A ver, esa era la pelea, ¿no? Y la han ganado esta gente del. ¿Y el Kumato este es una variedad híbrida que si tú te coges las semillas, no sabes, aguarda las semillas de uno comprado o de uno que te haya sembrado con las semillas compradas, lo que cojas tú de esta forma te sale? A ver, con los híbridos tomates pasa una cosa. El tomate, cualquier variedad tradicional de tomate le pasa que lo que pasa el tomate. Tú siembras una variedad tradicional de tomate y en la misma tomate verde. Con muchísima frecuencia te van a salir tomates como bastante de su padre y su madre, ¿sí? Que es la misma planta, es decir, con lo cual es una cuestión fisiológica de la propia variedad. Las empresas de tomate, una de las cosas que han hecho y por las que los tomates han perdido muchísimos sabores, porque han tenido que esforzar muchísimo la homogeneidad dentro de la misma planta. Es decir, el tomate no solo se ha hecho más productivo, sino que se ha hecho muy homogéneo en las variedades comerciales. Entonces, la diferencia fundamental entre una variedad comercial de tomate y una variedad militar, que la variedad tradicional tú vas de una variedad grande, incluso en la misma planta, no hay entre tanta diferencia. Pero eso es un caso de la variedad fundamental de un kit, que es el que no se emprende. Y te pones a mirar y dicen, pues que es la misma planta, es que esto no es que sea un cruce, la misma planta fisiológicamente va a poner. Cambiar eso implica hacer una intervención muy fuerte en la selección de las plantas y la variedad. Eso es lo que realmente se ha esforzado muchísimo en las casas de semillas, en las plantas de tomate en concreto, que esto no se lo hace en otra planta, pero no está ahí. Al contrario, en estas plantas se ha hecho muy fuerte. ¿Qué pasa? Que si tú siembras semillas de Kumato, que efectivamente es híbrido, en tu finca, lo único que va a pasar es que se va a parecer mucho a una variedad local de tomate negro. Es decir, que va a aparecer una variabilidad grande, pero que no es un animal que parecía a la que tú puedes tener con cualquier variedad tradicional. Es decir, van a aparecer esos tomates regulares, otros tomates un poquito más grandes, uno muy negro, otro muy verde, otro vale. Claro, eso para ti a lo mejor es hasta una ventaja, porque te puedes resultar para simpático, con tal que no te cago en los vuestros, o en el tuyo, o en el de tu fin, que es el tuyo, que tengo triangulares, claro. Eso a la hora de comercializar, tu mato, te impresionante. sea, tú vas a comprar una caja de tomate a cualquier sitio, tú tienes que venir el tomate que extraña. Perfecto. Hombre, se han descartado también mucho, ¿eh? Porque no está 100% conseguido en la finca, pero ya tiene una proporción de tomates igual y tal. Entonces, para ello, esa, digamos, heterogeneidad que se generaría del híbrido no es tanto un problema de eso, sino como un problema de eficiencia económica. Es que si tú, al año siguiente, te va a pasar un 90% de humanidad fruto, te va a pasar a un 50%, pues que el negocio no va a dar, porque tú vas a recibir dinero por los tomates que tú presentas, todo exactamente igual metido en esa caja. Que no te dice que el 50% de la cosecha que no cumple, no vas a poder competir con tu vecino, que está comprando la semilla, que roja ahí, y consigue el 90% de humanidad. Me explico un poco con la negocio. Ahora, que tú puedes coger la semilla del híbrido y sembrarla y así incluso te puedes ir estupendamente. Pues sí, porque tú ya estás acostumbrado o esperas una variabilidad que te está dando otro valor diferente. Y después, ninguno de nosotros en principio, respecto a este tema, la productividad está un poco en distinto, así es, tampoco te voy a agobiar por eso. La gente que produce la enfermería en Murcia y esos sitios, eso necesita de equipo que hay un mundo. ¿Decían que si era transgénico el tomate? No, seguro. Puede ser otras cosas, pero transgénico seguro. Si el pumato, ya os digo, el pumato es posible o bastante probable que sea una variedad originalmente, una variedad local a la que será sometido un proceso muy grande, no ya en mejor, sino que se defienda homogenizando. Pero probablemente sea una variedad. Yo estoy casi convencido de que una variedad local de esa zona. ¿Por qué estoy convencido? Porque el pumato, una de las características, además, que le da ese sabor, es la salinidad del suelo. Y normalmente la mejora no ha ido por el suelo salino, no lo que había. Si hay que cambiar el suelo, el pH y la red se cambia. Entonces, si esa variedad presenta esa tolerancia y esa predisposición a los suelos salinos, porque probablemente sí sea una variedad tradicional a la que se le ha sometido un proceso fuerte de humanización para que comercialmente de un aspecto más parecido, sin sacrificar tanto el sabor. Pero yo estoy casi seguro que lo que hay es un tomate de los tradicionales de la zona de Caibari, que es una cosa más allí. Yo también estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. En estos 8 años que llevo de vivero, te puedo decir que más de 20 personas han venido contando, menos eso, que han ido a la tienda, han cogido la semilla, que la han sembrado, y todos coinciden en que luego la mayor parte sale del comido homogéneo. O sea, que sale algún tomate un poco diferente, pero que si fuese un híbrido tendría una variedad. No, pero si es un híbrido, lo único que pasa es... Bueno, no, me refiero a un... Pero que la variabilidad que le sale a la gente es gente que está acostumbrada a que haya variabilidad, pero que para ellos normal y una homogeneidad alta, para un productor de un inventario, no, es un horror. De enseñarme fotos y parte me fue. Pues sale, ¿no? Sí, probablemente eso, pero no lo digo. Pero viene como, mira, todo lo que decía, puede ser también ya os digo, que el problema de esto muchas veces es que está teniendo, cuando no tiene mucha variabilidad, pues claro, estamos partiendo de una variedad tradicional, de la almería, no es como el maíz, que el maíz está en una línea pura de una línea de pura de otra, que el maíz se ve. Y han hecho allí la selección sobre la variedad. La variedad tradicional en partido de unas plantas muy pocas. Entonces, pues, el tema de la productividad de los híbridos realmente la variabilidad interna que tengan, pues probablemente se va, no por nada, sino porque no han podido irse fuera, porque entonces se hubiese perdido las características que están buscando. Ellos han soltado varios bulos. Porque una de las cosas más importantes del tomate en sí, que es otra cosa que a lo mejor deberíamos aprender, es que antes del lanzamiento comercial se hizo una campaña brutal de comunicación a la que nosotros íbamos a asistir, porque el tomate no estaba hecho para nosotros, sino que estaba hecho para el mercado británico originalmente. Y entonces en los medios de comunicación británicos se escribieron en la televisión artículos, pero no cosas descaradas en el sentido de anuncio, sino de un poco pagarle a creadores de opinión. Polémicas sobre el fumado, hubo gente que pagaba 8,50, corrió el rumor, articulistas, que podéis entrar y tener un artículo por ahí, descargado en internet, que era muy importante allí en el Reino Unido como prescriptores de moda de alimentación, que cuenta la historia de que el fumado entonces, además del efecto que tiene para la alimentación y lo bueno y lo rico que están, comprensión el vigor sexual masculino, porque la tortura de las Islas Galápagos que comen humanos allí en Estados Unidos, esto no tiene broma. Sí, sí, no está contando. Lo que es lo típico tiene un vigor sexual mucho más acusado que la tortuga que no comen esas plantas allí, en Estados Unidos, que por lo tanto. Eso está escrito, en el blog que no es de cualquiera, que es una persona muy reconocida. Se ha soltado de la luz y de más tiempo. Pero os doy la dirección porque yo creo que se encuentra entonces claro, cosas tan peregrinas como esas que no son casuales, sí, que todo eso sí. Hay una polémica. Entonces, por ejemplo, el tema de la transgénesis del cumato, ¿de dónde viene toda la polémica de la transgénesis? Pues la transgénesis del cumato viene con una confusión. Y aquí yo ya lo tengo tan claro, que si Genta lo haya hecho queriendo, yo creo que aquí sí ha sido accidental, y es que había un programa de mejora, creo que en Francia, porque esta palabra ha ido de que se da en este mundo. A ver, hay alguien que descubre en el mundo de la medicina que los pigmentos estos oscuros en la fruta, las antófilas y este tipo de pigmentos, parece que previenen el cáncer. Entonces, hay un grupo de gente que dice, pues si esto previene el cáncer, las frutas ricas en esto previenen el cáncer. Entonces, no se me ocurre otra cosa que gastarse una millonada de dinero en investigar sobre un tomate negro, tal, que es muy parecido al cumato, y lo consiguen un tomate transgénico que tiene la piel negra y que la piel es rica en este pigmento, tan rica como el tomate o como cualquier otro tomate negro más o menos de variedad tradicional, pero que la riqueza global del fruto en ese pigmento es ínfima, porque esos frutos solo tienen la pigmenta negra, mientras que el resto de la pulpa no tiene esa sustancia, mientras que hay muchísimas otras frutas ahí en el mercado que tiene mil veces más esa sustancia y que te la puedes comer de postre y que ni son transgénicas ni son nada, ni son tomates, sí. Quiero decir, que no me acuerdo ahora qué frutas son, hay como 4 o 5 frutas que tienen una riqueza natural en esta santa, porque el fruto entero es negro. Entonces te compras esa fruta y te ahorras el tener que comprarte un tomate transgénico y comerte 10 tomates para obtener la misma cantidad de tomates comiendo una sola de esas frutas que están comiendo. Bueno, pues es que eso se gastó ese dinero y hubo quien confundió ese tomate transgénico que nunca ha sido comercializado, ni yo creo que lo sea, la verdad, porque no creo que nadie se vaya a gastar dinero en comprar un tomate transgénico para algo bueno, para prevenir el cáncer. O sea, que el que lo hizo ya de entrada, digo yo que sabría que eso era inviable comercialmente, meter en el mercado un tomate transgénico, y alguien confundió el cumato con ese tomate. Entonces por eso hay por ahí esa historia de que el cumato es transgénico, pero el cumato no es ese tomate, ese tomate es un tomate que se llama en Francia, que tiene la piel negra y después de peregrina actualmente que costó una millonada, en los términos. Entonces, bueno, como esto, historias para no dormir ahí. ¿Alguna cosilla más? Antes de que. Pensar que no me vaya a volver a ver. Aquí ya acabamos, ¿no? No sé. Si no, pues os cuento una cosilla más de comercialización. Yo quería saber si tenéis algún proyecto o habéis hecho como alguna investigación para introducir variedades en el mercado. Para introducir variedades. Pero como producto, no como semilla. Sí. Vamos, no tanto como introducir, pero sí para saber la actitud de la gente sobre esa variedad. El paso ya a introducirlo es un poquito más complicado. Nosotros hemos hecho una chica francesa que estaba especializada en periodismo y agricultura al mismo tiempo, y se va en ese tipo de formación, y hicimos una historia de identificar dentro de los grupos de consumidores, tanto rurales como urbanos, el tipo de preferencia que tenían sobre las variedades tradicionales, a ver un poco en un momento dado con el tema del mercado que es lo que está. Entonces ahí los resultados fueron que hay básicamente tres grupos de consumidores, por decirlo ahí de donde estamos, que tienen actitudes diferentes con respecto a lo que están viendo y actitudes diferentes en disposición a pagar. Por un lado están los consumidores que de alguna forma están o han estado cercanos a esa realidad de la variedad local y que lo sienten como algo suyo. Los que han estado más o menos cercanos a la realidad de esa variedad local y lo sienten como algo suyo. O porque es de su pueblo, aunque ellos no hayan probado su vida. Sí. O a lo mejor sí, es más mayor que si la conoce, la ha visto y tal. Entonces, esta gente sí tiene una marcada preferencia muy clara por la identidad varietal en sí, o sea que por el hecho de que tú le digas que esa variedad está, independientemente de que esté más buena, más mala o regular, o peor o tal, que otras que tú le puedes ofrecer, que son también variedades locales, pero de otro sitio, pues muestra que tiene un valor ya, que va más allá del valor comercial en sí, el simbolismo, la festividad y tal, entra. Este grupo, pues son muy fáciles de, por decirlo de alguna forma. Entonces tú, en un pueblo, con los fruteros locales, los agricultores locales, recupera una variedad tradicional del pueblo y dice, la variedad no es horrorosa, te ganas allí tu nicho de producir. ¿Eh? O en una comarca, o en un sitio. Funciona relativamente fácil. Y después hay otros dos grupos de productores que son los que tienen que ver con el mercado, digamos, ecológico, decirlo de alguna forma. Los atributos que valoran en el fruto o en el producto aquí, sobre todo es que ellos lo perciban como algo bueno para la salud. Entonces, ahí ellos identifican la variedad tradicional con que es algo más natural y por lo tanto le dan un valor añadido, pero en este caso les da igual que sea la variedad fulanita que la variedad menor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Después si la prueban, le gustarán a una, le gustarán a otra. Entonces hará en caso a otras cuestiones. Pero en principio tienen una actitud positiva sobre las variedades tradicionales en sí, sin entrar en demasiado detalle si es tal, cual, esta o la otra, más allá. A lo mejor por las variedades de negra tienen más preferencias, o ese tema de que pueden tener los pigmentos más benéficos y tal, pero en general tienen bastante comida y ellos identifican el tema tradicional al tema natural. Y después está el resto del público en general, que lo que sí piensa es que las variedades tradicionales saben mejor. Pero para ellos es muy importante la cuestión visual, porque ellos, igual que identifican el tomate comercial a ese tomate redondo homogéneo y tal, ellos, por ejemplo, identifican la variedad tradicional a variedades un poco diferentes. Entonces, por ejemplo, si tú le vendes una variedad esta comercial que está a la de moda de tomate de estos racimitos y le dices que es tradicional, se lo pedís el tirón y te pagan un precio superior, porque ellos lo que están buscando es algo diferente de lo que se le ofrece habitualmente en el mercado y están dispuestos a pagar porque le atribuyen las cualidades visuales y organolépticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú quieres introducir una variedad tradicional y que sea valorada por sus propias cualidades y no por la percepción general que tiene la gente sobre el tema, a no ser que lo vayas a hacer en un mercado cercano a esa variedad, tienes que educar a los consumidores para que aprendan a apreciarla por lo que es y no por lo que parece. ¿Vale? Porque si no, igual que empiezan a comprártela a ti, en el momento que aparezca otra variedad comercial que parezca tradicional, se van a llevar otra. Porque realmente no están valorando la esencia del sitio, la forma de esa variedad tradicional, sino el hecho. Entonces nosotros lo que sí hicimos a raíz de ese estudio es un trabajo con la zanahoria morada. Zanahoria morada era zanahoria tradicional allí en la zona de Cádiz, allí así, porque era tradicional, y entonces eso es algo que la gente no estaba acostumbrada a comer. Y entonces la introdujimos allí en un puesto de Sevilla que vendía fruta ecológica y estaba en un mercado de abasto normal. Y entonces lo que hicimos fue que a determinados clientes, la frutera, en este caso, la chica, le explicaba muy bien todo lo que, de dónde venía, qué significaba esa variedad y tal, esta historia, los que lo compraban y le daban por decir, y a otra gente pues no lo decía, ¿no? La variedad tradicional, un punto, se la vendía como vendía el resto de las frutas. Entonces lo que estábamos viendo es si esos clientes volvían a solicitar otra vez y efectivamente a los que se les enseñaba o se les daba información sobre la identidad varietal, de dónde venía y eso, pues era la gente que después venía e insistía más en cuando no había, eran los que preguntaban por la zona varietal y de la pena, de la trajeción de eso. Entonces, efectivamente, tú tienes que hacer un trabajo de enseñanza a esas cosas. Son un poco las conclusiones que nosotros sacamos cuando decimos. ¿Y a nivel de campo? ¿A qué historia? ¿Habéis hecho, o sea, el trabajo de campo, por ejemplo, con esta zanahoria morada? O sea, porque entiendo que este es el trabajo con los consumidores, pero con los agricultores y agricultoras, para que ellos ya pongan estas variedades en... No lo hicimos porque la gente que lo estaba cultivando, que son los de la Verde Italia, tenía su propio nicho de mercado. Que no hubiese estado mal si hubiésemos tenido más recursos, que quiere decir que se hubiese podido hacer algo muy interesante, porque esta gente de la Verde está integrada en una cooperativa de segundo grado que comercializa productos hortícolas. Entonces, aunque la Verde en sí tenía su propio nicho de mercado y lo vendía en el pueblo, allí en Villa Martín, si hubiésemos tenido, o ellos hubiesen tenido medios para hacer esta campaña más masiva de educación de los consumidores, pues probablemente la cooperativa hubiese sacado ahí un beneficio, porque no tenemos recursos para ese tema. Pero hubiese sido interesante, seguro que hubiesen conseguido encajar a través de la cooperativa. Porque la cooperativa, en realidad, o sea, una vez que tú sacabas todas esas variedades de su pueblo, todo lo que vendía la cooperativa fuera del pueblo lo compraba la gente por ecológico, no lo compraba por variedad tradicional. Entonces la cebolla morada, por ejemplo, no era una cosa muy demandada fuera de... No era uno de los productos, digamos, habituales que salían de allí, ¿no? De una cooperativa fuera del circuito cercano. Es que nosotros sí que llevamos 3 años haciendo ensayos con tomate zaragozano, pero claro, muy de la mano con... Fomento Agroalimentario y el Banco de Germoplasma, pues comparando varias entradas que tienen ellos como ya preseleccionadas de tomate zaragozano. Entonces, claro, comparamos producciones con algunos híbridos para saber un poco si interesa a nivel agronómico y hacemos degustaciones para ver qué aceptación tienen. Y bueno, la verdad es que es un tomate que es muy fácilmente introducible en el mercado. Pero la cosa es que es verdad que al final como que trabajas mucho, ¿no?, en la homogeneización de esa variedad local. Yo veo... Entonces es como... Sí, pero... Que te compensa más lo otro, o sea, dejarte echar los esfuerzos en la gente que en la variedad. Claro, nosotros para saber un poco si en campo... Sí, pero que a un agricultor no le importa que produzca un 20% menos si se lo mandan, porque claro, él tiene que tirar un 20% de la producción en la mayoría de los casos, porque son... tal y por muchos aspectos. Entonces, en la productividad, digamos, neta, me dice, produce un 10% que otro, no. Pero si tú produces una cosa normalita, eso no importa tanto, lo que importa es que la gente lo demande y lo reconozca. Entonces, uno de los problemas que tenemos precisamente con todas estas cuestiones es la identidad, porque tú, ¿cómo diferencias eso? O diferencias a simple vista, que hay productos que tienen esa gran ventaja, pero la inmensa mayoría de los productos hortofrutícolas, un tomate normalmente tú no lo diferencias de otro tan fácilmente. Hay mucho en esa línea o parecido y tal. Entonces tú la única forma que tienes es identificarlo o en la caja o con un letrero o con lo que sea y crear en los consumidores pues ese rollo de decir, oye, este es tomate de Aragón que se produce aquí en la zona de la huerta de Zaragoza y tal y cual, pero para eso tienes que gastarte un dinero. Eso es lo que están haciendo pues allí la policía, ¿no?, en la comida que lo está comentando. En Andalucía hay una experiencia, el grupo este del Guadalhorce, de la red que está ligada a la red malagueña de semillas, ellos sí se están gastando un dinero en promocionar su tomate huevo de toro, que además un tomate que es verdad que es que tú lo ves y porque es un tomate como muy rojo así, muy de huevo de toro, y sí que es bastante vistoso y bastante reconocible cuando tú lo pones en una caja que están todos juntos con respecto a otras variedades, ¿no? Esta gente está diciendo ahí su nicho de mercado, porque claro, lo tienen todos a favor, que están vendiendo un tomate que es una variedad local en un entorno relativamente cercano y con gente que tiene dinero, porque están muy cerca de la Costa del Sol y digamos que también hay una cierta predisposición a comprar cosas que a lo mejor destacan por calidad que por precio. Sí, yo estuve en la feria justo de Málaga y coincidí con Alonso y me empezó a contar un poco. ¿Lo has visto, no? Sí, sí, lo vi. Y bueno, ya hacen como un recorrido por muchos lugares para que, o sea, que hay mucha población. Claro, eso te digo, pero... Entonces, no pero... sé si se asemeja a lo del tomate rosa de Barbastro de aquí. Es algo similar, ¿no? Pero se está gastando el dinero, que es la historia, claro. Es que lo que yo te digo, que la variedad no funciona porque sus cualidades que las tiene, sino que funciona porque ellos se han preocupado de que los consumidores sepan reconocerla y darle el valor. ¿Si está mermando su calidad o no? Hombre, yo no conozco tanto la variedad como para decirte si está mermando o no, la verdad. No sé qué están ahí en esa historia y no sé hasta qué punto, no conozco tanto el sistema de producción y soy consumidor habitual como para saber. Porque ellos tienen allí como su mercado un poco más en la zona esa. Es que en el caso del tomate de Barbastro, la historia es que lo están vendiendo en verde. Entonces, claro, por las características concretas de ese cultivo, de piel fina y tal, entonces, claro, poco a poco, yo creo que se lo terminarán cargando, vamos. Hombre, ahí lo que sí se cargaron un poco la calidad, lo digo, es por ejemplo lo que pasó con el tomate raso, este pata negra. Este sí ha tenido, por ejemplo, otra muerte por éxito, ¿no? Uh-huh. El pata negra originalmente era una variedad que tampoco era una variedad tradicional, que era una variedad teóricamente mejorada, aunque yo... Era una resistencia a fusarium, ¿no? Sí, tenía una resistencia a fusarium, pero yo también estoy convencido, aunque no tengo datos para afirmarlo de una forma rotunda, que era una variedad tradicional que se la había sometido a un proceso de selección fuerte, que no era realmente... Eso, porque conservaba las características de también de suelo salino y sabor potente, y entonces una variedad que se había descartado precisamente porque no era tan productiva. Entonces tenía muchas de las características, o sea que sería una variedad tradicional que había sometido a un proceso fuerte de selección, porque tenía resistencia también a fusarium, pero que comercialmente no se usó en su momento. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a vender tomate raf. Ya resulta que tienen tanta demanda que, como este tomate no es tan productivo, sacan un híbrido que se le parece muchísimo y es el que se está comercializando como tomate raf. Entonces, ahora mismo tú te encuentras el tomate raf, que es bastante más caro que el tomate normal, pero no paga la gente tantísimo como se estaba pagando al principio. Porque el mercado del principio del tomate raf, cuando era el pata negra, eso era una diferencia brutal entre la calidad del tomate. Eso, ahora no hay tanta diferencia, pero sigue siendo el precio más alto por el mismo hecho de que se esté llamando RAF. Entonces, claro, ahí han jugado un juego un poco de, bueno, yo en vez de velar por una cosa que tengo minoritaria, pues lo abro a un mercado más amplio, a más productores, pero a base de quedarme solo con una parte del precio real que tengo, que es un poco la fama más que el sabor en sí. Entonces yo tengo conocidos, voy a decir amigos, que son agricultores comerciales de Almería, que estaban con el RAF original y decían que ahí había un rollo, porque los que teníamos RAF original hemos tenido que dejar de cultivarlo, porque nadie nos paga lo que vale cultivar tomate con respecto a la merma de productividad, porque lo que se está vendiendo es un híbrido y tal, y como esto lo hacemos todos los de la cooperativa de acuerdo, pues en realidad no es un fraude, porque en realidad es lo que diga la cooperativa, que son las dueñas de la variedad. Entonces, ¿qué han hecho? Pues bajar la calidad en el sentido de que un líder, hacerlo más productivo, tener más agricultores produciendo, pegar un precio un poquito más alto por el tomate, pero no la calidad que se estaba dando en el tomate de raf original. Entonces, es otra apuesta, pero son cosas que están ahí que no son variedades locales. Pero que el mismo mercado, ya digo, de las variedades comerciales juega consigo mismo, ¿no? Esa historia, que si una cosa tenga mucho éxito, pues siempre también un arma de doble filo. ¿Sí? Pues si esta variedad hacemos un trabajo muy fuerte de darlo a conocer a las entidades, le llegan unos listillos y te venden otra cosa muy parecida, intentan colocarte en el mercado. Cuando tú tienes un mercado de cercanía, eso no es tan fácil, pero bueno, ya veis que en Mallorca que hay más muralla, incluso ahí se intenta. Porque la mayoría de la gente son consumidores urbanos, ¿no? Entonces no llegan a ese nivel de detalle de realmente si lo que yo estoy comprando responde a lo que están. Es que al no conocerlo originalmente ya no tienes la posibilidad de compararlo y de saber si exactamente lo que tú compras es lo que tú crees estar comprando. Y más si después no hay un sistema de garantía de que te respalde. Aquí una de las cosas que sí os quería comentar, que no lo hemos hecho nunca, y que esto sí que sería muy interesante, y esto los franceses sí que estaban empezando a hacerlo, es, ¿habéis oído hablar de los sistemas participativos de garantía? Los sistemas participativos de garantía son sistemas que se están implementando ahora mismo, porque se están desarrollando sobre todo para certificación en agricultura ecológica. Entonces, es gente que quiere crear sistemas, digamos, ecológicos, pero que no tenga que pasar por los sistemas de certificación públicos ni por la empresa de certificación prioritaria, que tiene también sus propios intereses. Entonces, defienden la certificación especial que estrecha, digamos, poco de acuerdo entre los productores y los consumidores más o menos habituales del país. Una idea muy interesante sería poner un sistema participativo de garantía asociado a una variedad tradicional, o a un grupo de variedades tradicionales de una zona, de forma que tú puedas hacer un etiquetado de esa variedad en sí, del producto, que tenga un reconocimiento, incluso un reconocimiento oficial, pero que en vez de pasar por una empresa de certificación, esté en manos de consumidores y de productores de la variedad que estamos hablando, o de algo elaborado. Una pasta hecha que se está haciendo en el sitio, hay gente que tiene una pasta hecha ya en una línea especial que vive una variedad concreta. Entonces, darle esa garantía, ¿quién te certifica a ti que eso realmente conviene con eso que te está diciendo? Pues si te lo certifica, eso te permite dar el salto a un mercado mucho más amplio, porque la gente lo que necesita es, cuando ya sabe que el sitio local es creer que el producto que tú le estás vendiendo realmente responde a esas cualidades. Entonces, si me da un sistema de garantías, en este caso participativo, pues yo creo que puede ser una idea bastante interesante. Para variedades, que yo creo que ahora mismo tengan éxito en un sitio local, pero que se piense que pueden tener una vida más allá de la zona local donde se está vendiendo. ¿Estos serían los de la cadena que dice sí? ¿Lo de? Sí, existen, ¿no? ¿Son esos o no? Pues son los de compra solidaria. Yo no conozco. Me gusta un poco el mercado francés. Yo no conozco ningún sistema. Valora estas cosas. Ningún sistema ahora mismo asociado a eso. Los de los franceses, yo te digo, los estos de Calcón han sacado una etiqueta, que es lo más cercano que estamos hablando. Pero claro, la etiqueta es un sistema de garantía. La etiqueta se la pongo yo para salir el paso. Es verdad que te crees eso, que te lo pone el agricultor que lo está moviendo. Pero realmente no existe el procedimiento de garantía, ¿no? Y los protocolos de inspección, y eso que el caso de todo el sistema de participativo de garantía, que es como si se lo aplica, que la inspección, los criterios, para cualquier cosa, ¿sí? Las cosas que se hacen, aunque se ha gestionado todos los usuarios. En este caso no existe eso, pero yo quiero sacar una etiqueta que te dice que es variedad local, y más que sabes un poco de la que te va a garantizar, en principio, el propio producto. ¿Cómo se llama? Esta gente, el grupo que está, es que es un grupo raro, se llama Calcol, pero es que es una palabra caída, es una intercalada. Pero mira, la forma más fácil probablemente por internet de localizarlo es si pone cebolla de Moscov, con esta fila, con Calcol, que es uno de sus variedades locales que... Moscov, con C y con Moscov. Cuando suene, aunque parezca ruso, es una variedad breto, la de cebolla. Y el otro nombre que no me quedó son los que vendían semillas ecológicas para convenciones. No, son esta misma gente. Sí, los mismos que para los propios que han acogido a la denominación volumen de la semilla de y de la coliflor, que no me acuerdo de la denominación, cuatro variedades diferentes, que son denominaciones de origen. Y esta gente tiene productores en ecológicos, productores en convenciones. Entonces, los productores convencionales están comprando las semillas a los productores ecológicos que se están ejecutando en semillas. En algunos de ellos, por ejemplo, el grupo de productores ecológicos, por lo que me dijeron, son unos 100 o 100 típicos que son estos de la Calco. El sector convencional, que también incluso esta variedad de tradicionales, pero convencionales están dentro de la semilla. Calco es obligatoriamente implica producción ecológica y variedad tradicional. En esa zona hay mucha variedad tradicional, como tiene denominación de origen, pero no tanto de conocimiento, sobre estos cultivos. Pero bueno, son los que mantienen, que son el primer elemento solo, esos científicos, que no es que sea una cosa de la gente, pero es bastante. por los sabores de los sistema de ganadería se preocupa de lo que quiera el sistema de ganadería. Social, el sistema de garantía lo que intenta es garantizar la identidad del producto. Si el producto tú crees que se destaca por su sabor, pues yo entiendo que lo único que tú, cuando haces un sistema de garantía, una de las cosas que se llama es sabor. Que eso no es tan raro, es el aceite de oliva. El aceite de oliva, para que te den el aceite de oliva, es tradición, tiene que tener un sabor. No basta con que la aceite sea muy bueno químicamente, tiene todo eso. Hay una carta de padre del metro, el lote, y dice este lote, no es el lote. Este sí sabe que luego tiene que saber más, porque eso no es algo tan raro en un mundo de inventario. Con vídeos pasa igual, hay vídeos que se caen aquí en la obligación de origen. Que había gente que era agricultora y iban a hacer la certificación de confianza a los de agricultores. Que había productores de productos medicinales, se iba, o sea, como que habían departamentitos dentro del ecotianguis. Ahí en México, tianguis donde están los mercados. Y hay una red nacional de mercados ecológicos que se llama naturales, ¿no? Mercados alternativos y naturales, porque como hay que pagar por usar la palabra ecológico, y el problema era que los campesinos no tenían 300 euros anuales para pagar la certificación, porque es mucho dinero para ellos. Y también que les vayan a hacer todo el control, porque hay gente como muy realmente con lo básico, como hablamos un poco en Cuba, ¿no? Que no es que tienen grandes tecnologías ni nada. Entonces se hacen certificaciones de confianza dentro de esos mercados. Y dentro de los mercados nació también una universidad que es interesante, si les interesa, se llama UNICOP, que es la universidad cooperativa, donde hay como para estudiar economía social, se creó una moneda alternativa dentro de cada mercado, y la moneda no solo empezó a funcionar en la localidad o la comunidad, sino en la biorregión. Se empezó a trabajar a nivel de construcción biorregional, como un sistema similar alrededor de una cuenca hídrica. Y entonces está bastante interesante el ejemplo mexicano, se llama Red de Cotiani, Red Nacional de Cotiani, Universidad Cooperativa, y entonces ahí se maneja, como ya creció a un nivel de soberanía de consumo, a nivel desde textiles, ropa, alimentos, productos de higiene, o sea que puedes ir no solo comprar, sino intercambiar y usar la moneda alternativa. Y de otra forma, creo que esto es como lo comentaba antes, que esto forma parte ya de un proceso al que de momento no hemos llegado en muchos sitios. Es decir, que primero hay que hacer la estabilidad de las producciones, por decirlo de alguna forma, porque todo meterse en todas estas historias, si después no tiene un producto que lo avale físico, pues tampoco tiene mucho sentido, va a crear unas expectativas tanto al que produce como al que está esperando el producto que no responde a la realidad. Una vez que tú tengas estabilizar tu grupo de productores sobre una variedad concreta, que hagas un trabajo de promoción que empieza a ser aceptado, para mí sería una perversión. En el mundo del negocio y del comercio todo es posible, pero para mí sería una perversión una variedad local que nadie conoce de su zona y se vende a punta para él. Y que todo puede pasar la vida, y seguro que a lo mejor existen cosas así, ¿no? En el mercado, se podría dar, ¿no? Y claro, una variedad local que yo recupero aquí y los productores están vendiendo, y ahora realmente nadie la compra ni la conoce en la zona donde es tradicional, porque no se ha hecho ese trabajo, sin embargo se ha hecho una promoción fuera. Pues yo creo que razonablemente, en principio, por lo menos nosotros la promoción inicial la tenemos que hacer en la zona en la que nosotros estamos trabajando con la variedad, de la que en principio es originaria, ¿no? Entonces tiene mucho sentido el promoverlo fuera. Y cuando tú estás trabajando en una localidad, la gente no necesita ese sistema participativo de garantía. La etiqueta se conforma con que vaya etiqueta diciendo tomate de Aragón o tomate de colaboración a Cádiz. Una vez que tú tienes ya eso estabilizado, pues a lo mejor sí sería interesante dar ese paso de decir, bueno, intentar llevármela afuera y venderla en Barcelona. Pues creo que es una forma, ¿no? Y a lo mejor para venderla en Barcelona ya sí te viene bien tener ese marchamo de garantía, que puede ser un sistema participativo, porque si no tienes que crear una entidad, una empresa. certifique o mira alguna de las que ya lo hacen y que tenga que ser debajo. Entonces, por eso creo que sería un proceso en el que nosotros todavía no estamos. ¿En Valencia también están haciendo algo? ¿Quién? En Valencia. ¿Sobre? Sí, pero para la agricultura ecológica en general. Yo te estoy hablando ya adaptado en Andalucía también hay la gente de la FAPC, la Federación de Consumidores de Productos Ecológicos, que se supone que también ahora mismo está empezando a, porque yo, hombre, lo tienen a huevo, a mí me explico, una federación de agricultores, productores y consumidores que lleva ya trabajando casi 20 años. Y tiene sus productores, y tiene sus consumidores, y su sistema de abastecimiento, que todavía no ha hecho un sistema participativo delante de casi para pegarle. En este caso es al revés, en este caso dice, ustedes que están esperando por este sistema. Y dice, sí, ahora ya están empezando ahí, de hecho hay una tesis doctoral que está muy bien, de Mami Cuella, no sé si la conocéis, que habla bastante bien de los sistemas. Vamos, que está bastante bien, que si la coge, aprende bastante de lo que significa implementar, pero son eso, la agricultura ecológica y el producto de proximidad, no aplicado a la pared tradicional, pero bueno, sería muy interesante, ¿no? Yo creo que se prestaría bastante a ese tipo de historia. Bueno, bien, pues llegamos, ¿no? Ya estamos todos. Ya vale, ya. Sinceramente la invitación. A pesar de que no haya vino, ¿no? Ahora hay que darle vino, que no hemos tenido seco.